¿Qué es lo más lindo de trabajar como maestra jardinera en el jardín para vos? No, y la relación con los chicos, eso es lo mejor, su frescura, su simpleza, su filosofía, la forma en que, ellos resuelven las cosas de la vida, en realidad es más un aprendizaje del adulto en la forma en la que uno debería llevar la vida que uno lo que le enseña, la verdad, a ellos. Creo que es el trabajo más rico, la frescura de ellos, la sonrisa, su propio entusiasmo y su propia energía, siempre... Las maestras como que dicen que tenemos energía, pero en realidad son ellos los que nos cargan de energía a nosotros. Creo que lo más lindo y poder pensar en que el futuro que uno quiere es posible, porque ellos están ahí y todo lo pueden todavía. En tres palabras, el jardín que tenemos y el jardín que queremos. Bueno, y el que tenemos... Ay, me pusiste en un aprieto porque el que queremos creo que es el de todos en el jardín y todo para los chicos, ¿no? El de pensar en esta infancia y en lo que provocamos en ella y en pensarlo seriamente, que en el jardín no es todo color de rosa y todo un cuentito y todo chiquito, o sea, pasan cosas serias, ¿no? Que en verdad se trabaja con el futuro de los chicos y que eso tiene que ser ahora y que no puede esperar. Eso sería como el jardín que uno quiere, ¿no? A mí me gustaría en lo personal que el jardín no solo pudiera abrir sus puertas solamente para la educación en los horarios que da, sino que se pueda permitir acercar talleres, ¿por qué no? Después que del horario de clase, que permitan a los chicos acercarse a otras expresiones. Ya que el jardín no cuenta con maestros de ramos especiales, que eso también sería una idea de jardín ideal, ¿no? Se están haciendo en la provincia algunas pruebas piloto del jardín de 4 horas y bueno, y el que queremos sería que tuviera una dirección libre que permita a la dirección poder gestionar mejores cosas para el jardín, y el jardín que tenemos hoy está llegando un poco a eso, se está abriendo un poco a eso, ¿no? Cada día vemos más papás interesados y que comprenden la solidaridad, la cooperación, la colaboración que el jardín necesita para poder ser una institución educativa que responda a las necesidades de los chicos. Bueno, Ceci, no sé si quedó algo ahí que agregar. Por ahora nada, siempre agregarle a la radio el acercamiento que tiene para el jardín y ojalá podamos volver a ser parte en algún momento de otra vez de la radio, nada más.